Ahora empiezo a ensayar el 18 de mayo La Vida de Sueño en el San Martín. No me quedó claro si la clave fue Claudia Cardinale o Los Desconocidos de Siempre. Quiero claro. saber eso. No. Uno elegiría a Claudia Cardinale, por supuesto, pero bueno. Por supuesto. No, pero sí, como yo he tenido 13 años, algo así. Y era Claudia Cardinale en uno de sus primeros roles, jovencísima, trabajando en Los Desconocidos de Siempre con Gassman, Mastroianni, Renato Salvatore. Tiberio Murgia se llama un actor siciliano, petizo, mal trazado, que hacía el hermano de Claudia Cardinale, un hombre enormemente celoso de su hermana y que no la dejaba sola ni por nada. Y era terrible, bastaba ver la cara, la osquedad de ese Tiberio Murgia para rajar. Bueno, esa fue una de las películas en donde yo vi con más claridad, o por primera vez con tanta evidencia, el disfrute de los actores, el disfrute de jugar a ser otros. Estamos hablando de tus cuántos años. Esto, adolescencia. 13, 12 años. En Santiago. En Santiago de Chile. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Patricio Contreras. Y ahí disfrutaste, ¿cómo es? Disfrutaste de lo que los actores hacían. De lo que los actores proponen, de ser otros, de jugar a ser otros, de divertirse, porque eran mayores que yo, pero si bien eran muy jóvenes, Gassman y toda esa banda, eran ya adultos a mis ojos. Y yo veía esto jugando de esa manera que me causó una enorme impresión. Pero yo... Mi admiración, lo curioso, fue que se tradujo en dibujos de ellos, porque en mi universo no entraba la posibilidad de ser actor, ni me lo planteaba. Entonces, como manifestación de esa impresión que me causaron, llegué a mi casa y los dibujé, básicamente a Gassman, Renato Salvatore y Mastroianni, porque sus perfiles eran muy rotundos, muy característicos, entonces me resultaba fácil, y lo saqué bastante bien. Porque yo era buen dibujante, en realidad yo pensaba que iba a ser artista plástico, hasta los 15 años. Patricio Contreras nació en Santiago de Chile el 15 de diciembre de 1947. Se radicó en Argentina desde el 75. Había estudiado teatro en la Escuela de Arte Dramático del Ministerio de Educación de Chile y acaba de filmar en Chaco el telefilm El Décimo Infierno, basado en la novela homónima de Mempo Giardinelli, quien también la codirige junto con Juan Pablo Méndez Restrepo. ¿De qué tipo de familia venías vos? Familia clase media baja, que es la mayoría de los chilenos, diría, más allá de algunas barnices de los últimos años, y alguna movilidad social que ha empezado a ocurrir en Chile, ¿no? Pero bueno, familia de clase media baja, o sea, mi padre pertenecía a ese género de empleados públicos que existían antes de la computadora, que eran los escribas, qué sé yo, que los que pasaban los libros de contabilidad, cosas. Sí. Entonces él estudió contaduría, no llegó a ser contador, pero bueno, se quedó en eso y por fortuna siempre tuvo clara su condición y siempre nos predicó a mi hermano y a mí que no fuéramos nunca como él, un cagatintas. Claro, y por fortuna tenía, al parecer, no sé si interpreté bien de cosas que leí de tu historia, o tenía mucha sensibilidad artística o les estimulaba a ustedes y a vos en particular el tema artístico. Sí, yo creo que lo que él tenía era una gran sensibilidad, una percepción de que la cultura era un bien importante, que la cultura, era un hombre sensible a la cultura, no porque lo fuera, no porque fuera culto, sino que era sensible a la idea de que ahí había algo importante, que eso era sólido. Y por eso yo recordé ahora 6 años atrás, después de asistir a unas a un curso, a una charla de José Pablo Feynman, que hablaba de Sartre, me empecé a preguntar de dónde había salido esta curiosidad. Yo dije, ¿desde dónde este interés por la filosofía, por la especulación que desde muy tempranamente tengo? ¿Eso lo charlaste con Feynman después de una cena o en una cena después de haber ido al curso? Exacto. Hablamos de Feynman el bueno, ¿no? Feynman el inteligente. ¿Más café, sí? Sí, cómo no. ¿Y? Entonces, yo dije, ¿de dónde al Pato Contreras le ha dado por asistir a cursos de filosofía? Me miraba a mí mismo de esa manera. Y dije, ¿de dónde vino esta curiosidad? Por la especulación, por la lectura del ensayo, porque yo de adolescente yo leía ensayos. Sí. En los diarios, luego en los libros. Y ahí quisiste, tiraste del hilo. Y ahí tiré del hilo y me acordé que, y pensé en Sartre. Y Sartre, ¿cuál es la primera noción que tengo de Sartre? Un día, mi viejo mostrándome las páginas de una revista sensacionalista de Chile, la revista Bea, que era una revista gráfica, básicamente de fotografías, y me muestra a un señor poco agraciado, que miraba para cualquier lado, ¿no? Y un pullover Scott en B, claro, y una pipa, y me dice, este patito es el hombre más inteligente del mundo. Y a mí me pareció extraordinario ver el hombre más inteligente del mundo. Seguro que mi padre nunca leyó a Sartre. En mi casa no había biblioteca. Habían algunos libros, Salgari, El Mundo de Amici, una Biblia, insólitamente un texto de anatomía en papel Biblia con estupendas reproducciones de los interiores del ser humano. Que no sé por qué. Que habrá sido tu educación sexual. Sí, ayudó también. Ahí había alguna cosa pornográfica a mis ojos en ese momento. Y entonces, no había biblioteca. Entonces, seguro que mi hijo no leyó a Sartre. Pero bueno, él era socialista. Sartre, que fue el último político, filósofo, digo, del Ágora, de la plaza, de la plaza pública. Lo debe haber impresionado y era el momento de estrellato mundial de Sartre, ¿no? Y entonces, bueno, me quedó esa impresión ahí. Y después tiré de ahí y resulta que toda la data del teatro, del cine, de la pintura y hasta tal vez de mi destino aquí viviendo finalmente en la Argentina, en Buenos Aires, la tiró mi viejo. Porque mi viejo, para que no leyéramos las revistas de Disney y todas las producciones que de la editorial Novaro de México, con El Llanero Solitario, Superman y todas esas cosas, él trataba de contrarrestar comprando historietas argentinas y nos llevaba Pato Luzú, para que leyéramos cosas que fueran más cercanas a nuestra identidad. Más sur. Claro, claro. Pero mirá la intuición, mi viejo no era un hombre, no era un intelectual, ni un, ya te digo, esa era la condición. Entonces por eso yo considero que era un hombre sí sensible a la importancia que tenía la cultura. Entre la filmografía de Patricio Contreras, bueno, aleguito de todo lo que hizo, están Matar a Todos, Palabra por Palabra, Che, La Eterna Mirada, Bienaventurada, La Película de Francisco, El Vigilador, Ciudad del Sol, La Fuga, Sotoboche, El Censor y De Amor y de Sombra. Y a los 15, según tengo entendido, porque hablamos de por ahí, un amigo te invita a ver El Círculo de Tiza Caucasiano, de Brecht. Así es. Y esa es la primera vez en que ves teatro adulto. Así es. Y que te genera, me interesa que cuentes esto, es muy interesante, te genera un sentimiento contradictorio eso. ¿Por? Sí, porque me revolví en la butaca, estaba en una de las últimas, veía muy de lejos, pero me impresionó de tal modo que, por un lado, disfrutaba de lo que veía. Ver era como ver una película en vivo, con la iluminación. Quedé asombrado, por ejemplo, que prácticamente no había escenografía, eran unos tarimas practicables, rampas, y por virtud de la luz, eso de pronto se transformaba en un puente, en un desierto, en una habitación. Te partió la cabeza. Entonces, con las luces y nada más, todo desnudo. Y entonces, por un lado, disfrutaba de lo que veía, y por otro lado, sufría mucho porque yo no estaba ahí arriba. Ese era el sentimiento contradictorio que yo supongo que pasa siempre Bueno, con las mujeres pasa a menudo que uno se siente enormemente desdichado cuando ve. ¿Se da cuenta? Muchas mujeres bellas. ¿Cómo sigue la historia después de que Cardinale, Gassman, Mastroianni, los dibujos, Brecht te parten la cabeza, uno con el cine, el otro con el teatro, hasta que venís a la Argentina y por qué? Ahí ocurrió todo muy rápido, porque yo siempre me he considerado un hombre muy afortunado por esa invitación al teatro que me hizo mi amigo, y porque al año siguiente ya estaba estudiando teatro, y al año y medio yo ya sabía que era actor y que lo único que me interesaba hacer era eso. O sea, a tus 16, 17 años ya. A los 16 empecé a estudiar y a los 17 te diría, pues yo sentí que era bueno, que me sentía líder. Yo de repente tuve conciencia, yo soy buen actor. Ahora, después con los años uno descubre que sí, que siempre encontrás tus limitaciones y descubre uno que hay gente a la cual tú le gustas mucho y otra que te detesta como actor, eso es inevitable. Pero yo ahí sentí tempranamente que era actor. Y naturalmente me constituí en líder del grupo. Uh-huh. No porque yo lo buscara, sino que sentía yo que todos aprobaban lo que yo hacía y todo me resultaba fácil y divertido. Pero siempre hablamos de Santiago de Chile. De Santiago de Chile. Esto era una escuela del Ministerio de Educación, tenía un departamento de cultura que tenía ahí escondida una escuela de teatro, que no quería darle mucha manija porque hubiera crecido inconvenientemente para la burocracia, supongo, del ministerio. Entonces está muy oculta, como para pocos iniciados, esta escuela de teatro para alumnos de la secundaria. Y ahí empecé, tuve 4 años, después quise entrar a la Universidad de Chile, que era el conducto regular, o la Universidad Católica, uh-huh, el conducto regular para llegar a la profesión, o sea, la escuela de teatro institucionalizada. Entonces di examen y ahí me llama una compañía profesional y yo elijo eso. Era en ese momento el Ictus, una compañía que tiene ya más de 50 años. Qué largo. Claro, era la compañía más prestigiosa, más vanguardista de Chile. Entonces, bueno, que me llamaran, para mí fue un... La radio es la pública. El programa es Decime Quién Sos Vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Hoy está Patricio Contreras. ¿Y la venida a la Argentina? Fue con el grupo Ictus. En el año 75, nosotros teníamos hasta el momento del golpe de Pinochet. Ah, yo te iba a preguntar, porque te agarran 2 años de golpe en Chile. Sí, sí. Teníamos nosotros un programa de televisión, porque el grupo Ictus había tomado como modelo al Clan Stivel, que tenían un grupo de teatro, claro, gente de teatro, gente de teatro, que tenía el teatro, que trabajaban junto en teatro y tenían un programa de televisión. Bueno, un poco siguiendo ese modelo, durante casi 4 años, hasta el momento del golpe, nosotros tuvimos un programa de televisión. ¿Y qué fue el socialista de tu viejo con el golpe? Fue una fractura, yo creo que un golpe así definitivo, en los sueños, en... Por eso yo creo que cuando yo decidí quedarme afuera de Chile, mis padres lo aprobaron. O sea, vos viniste con el grupo de teatro, pero no necesariamente pensando en no volver. No. Por eso, debe haber estado instalado en algún lugar de mi cabeza, pero yo no me lo declaré a mí mismo. Yo, por eso digo que me quedé afuera. No es que me fui yo de Chile. Me quedé en Buenos Aires. Me fue atrapando la ciudad, me fue atrapando los afectos, que eso, la gente. Entonces, y mi viejo sufría mucho con todo esto. Imagínate que para nosotros los jóvenes fue una fractura irreparable. Imagínate lo que era para un viejo que había sido toda la vida un socialista, que había soñado con lo que estaba viendo el gobierno de Salvador Allende. Las mujeres que son más conservadoras, mi madre como ama de casa, de repente era reticente y habían grandes peleas, que mi papá, ¿cómo no entiendes, mujer? Que sé yo, con toda la propaganda de la derecha, con el famoso eslogan, el mercurio miente, y el mercurio era la gran usina que promovía la desestabilización. Entonces, bueno, sufrió mucho mi viejo, y yo recuerdo que no era un hombre de mucho manifestarse, Y entonces sufría mucho por dentro, era como que la tragaba. Se notaba en su rostro, en su humor. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y qué te pasa cuando te agarra el golpe de acá? Porque vos te vas en el 75, resolvés quedarte acá, no volver a Chile, y sobre llovido mojado. Claro. Yo tenía miedo de moverme, yo decía, no sé, le dio el Jetta. ¿A dónde, que, carajo? A ver si me voy a Alaska y los pobres... Y los esquimales dan los inúes tienen un problema institucional. Lo que te pasó. Sí, muy fuerte. Sí, muy fuerte. Y yo me quedé porque me enamoré. Porque todo indicaba que tenía que irme. Estaba la posibilidad de volver a Chile. La posibilidad de irme a Nueva York, donde había una expareja que se había marchado a trabajar a Naciones Unidas, al ACNUR, sí. Una pareja que yo había tenido en Chile hasta el año 74. Entonces estaba bueno, estaba allí esa pareja todavía teóricamente esperándome. Yo había quedado en ir. Ya voy. Había quedado. Bueno, y está esperando. Estaba esperando. Y está esa posibilidad. O la posibilidad de irme a Italia, que era en realidad la idea original. Cuando yo vengo a Buenos Aires, yo reservo un pasaje, dos pasajes en realidad, porque era con una nueva novia, una bailarina húngara. ¿Húngara? Sí. Que, qué había... linda que son las húngaras. Ah, preciosa, preciosa, qué preciosa. Ella y la hermana una... son muy apasionadas las húngaras. Muy locas también. Sí, muy locas. Muy locas. Pero bueno, sigamos. Ella había crecido acá en Buenos Aires y en Chile. Y bueno, con la húngara pensábamos irnos a Italia. Yo quería conocer la cuna de donde habían salido esos ñatos como Mastroianni, sí, como Sordi. A algún lugar donde no hubiera golpe de estado. Que no hubieran milicos rompiendo las pelotas. Entonces, reservé dos pasajes en el Rossini. ¿Te acuerdas? Esa había el Verdi, el Rossini, eran... Ah, los barcos. Los barcos. Sí, más vale. Que hacían una travesía. Sí, muy... sí, sí. Entonces yo me quería ir de a poquito. No quería irme de sopetón, quería irme de a poco, sentir en el cuerpo la distancia que iba. Entonces tenía esa idea, pero de repente vi Buenos Aires, la húngara, que tenía primas acá y tíos húngaros, se sintió de vuelta como en casa, dijo, quedémonos unos meses. Yo le hice caso, no le costó demasiado convencerme porque yo estaba dado vuelta con Buenos Aires. Para mí era como Europa, pero en castellano, lo cual era mucho más fácil, y a 2 horas de mi país, por cualquier urgencia, yo podía volver. Entonces, bueno, ahí me quedé. Vos sabés que una de las preguntas que tenía para hacerte era, ¿cuánto te llevó a porteñarte? Pero queda íncito en tu respuesta, nada. Nada. Con respecto al lenguaje, con respecto a mi tonada, nunca quise forzar nada, ni hacerme el argentino así de prepo, ni transformarme en un porfiado defensor de mi tonada. Y con lo cual, a esta altura, hablo una especie de dialecto, ni porteño ni chileno. ¿Alguna vez te generó...? Digo, más allá de que seas un personaje entrañable, muy querido, fuera y dentro del ambiente, se intuye que sos buen tipo, sobre todo. Más allá de lo que se piense de vos como actor. ¿Pero alguna vez sentiste que ser chileno te jodió alguna posibilidad de laburo en Buenos Aires o en la Argentina? Mira, yo presumo que mi condición de chileno en algún momento, sobre todo durante los años de la dictadura, me debe haber perjudicado. Pero yo nunca me enteré. Yo supe... porque encima después te agarra el Big, la voz, el 78. Sí, sí, ¿no? Que ahí me ofrecían amigos que llevarme al Uruguay. En serio, dos amigos, unos compañeros, me acuerdo de Felipe Méndez, Tony Vilas, que en ese momento me dijeron, Patricio, nosotros te podemos sacar al Uruguay, que te vas a volver a Chile, que te vas a quedar acá. Y otro amigo, más adinerado en aquel momento, tenía una casa en Punta del Este y me ofreció su casa en Punta del Este por cualquier cosa, ¿no? Y yo, por cierto, eso lo consideraba. Y bueno, ¿en qué estamos? Estábamos en si te había jodido ser chileno, si te presumías que... Yo presumía, sí. Y me enteré que una vez un productor famoso en Canal 7 había dicho, pero ese Ese Contreras es comunista. Yo no sé qué significó, nunca me llamó a trabajar, pero supe que había hecho un comentario de ese orden, ¿no? Yo presumo que sí, pero yo nunca me enteré. Yo nunca me enteré que, salvo el comentario ese que no sé si se trataba de algo concreto, de algo que... No recuerdo. Porque además era tan conmovedora la solidaridad de los argentinos con el dolor que estaba sufriendo Chile a partir del golpe, que ser chileno en ese momento acá, o como en Europa, como en cualquier lado, era necesariamente de disfrutar de la hospitalidad, la solidaridad, la calidez de la gente que te quería, más allá de sus convicciones, incluso gente que no estaba de acuerdo, que no eran de izquierda, por ejemplo, sentían eso como una situación muy dolorosa, ¿no? Entonces, yo disfruté de eso, sin haber especulado, por cierto, porque yo siempre dejé claro que yo había venido voluntariamente acá, nunca quise adjudicarme el rol de perseguido, si bien en Chile estábamos prohibidos en la televisión y en la radio, y fui allanado un par de veces, pero nada grave, digamos, como para autoproclamarme. Otras películas en las que intervino Contreras fueron S.O.S. Gulubú, La última siembra, Después de la tormenta, Made in Argentina, Jerónima, La historia oficial, Cuarteles de invierno, No habrá más penas ni olvido, De la misteriosa Buenos Aires, en el episodio El hambre, La parte del león, ¿Qué es el otoño? Y claro, No toquen a la nena. Escúchame, Patricio, ¿y alguna vez producida la recuperación democrática que en Chile hasta hace, a la vuelta de la esquina se llamó transición, hasta se llama? Sí. ¿Alguna vez pensaste en volver a radicarte? No. ¿Por? Porque yo ya soy de acá. Llevo la mayoría de mi vida, 35 años, llevo viviendo en la Argentina. Entonces, imagínate que si uno piensa que de vida adulta, tu vida adulta empieza a los 15, pongámosle, exagerando. Sí. O a los 17, pongámosle, yo a los 27 me vine, o sea, de vida de adulto en Chile tuve 10 años, y todo el resto acá ha sido solamente huevón grande. Un huevón grande. Entonces, soy de acá, del lugar... Ser de acá quiere decir haberse acostumbrado acá, o hay un componente de tampoco me termina de convencer cómo quedó Chile después de Pinochet. No me acostumbré. Yo siento que es mi lugar de pertenencia este, y puteo como cualquier porteño contra los males que de nuestra sociedad y qué sé yo, y me emociono y me conmueven las partes bellas del argentino, de la Argentina, de Buenos Aires y todo eso. Y con respecto a Chile, como lo dije, no me quedé afuera. Me quedé porque no me fui, pero además me quedé afuera. Porque cuando vuelvo, yo ya soy extranjero hace rato. La primera vez que lo contacté fue una puñalada. Un lustrabotas, ¿verdad? En la Alameda, cosa que nunca hago, no sé por qué me dio por lustrarme los zapatos en la calle. Entonces el muchacho me miró, le di dos palabras, intercambiamos, dijo, señor, ¿usted de dónde es? Y me mató. Fue ¿esa era la primera vez que volvías? Debe haber sido la primera o la segunda. La segunda, ¿y entonces? Sí. Y fue fuerte. Y empezar a asumir que uno ya se estaba quedando afuera. Y después empieza a pasar con el lenguaje que tiene una dinámica, que está vivo el lenguaje, entonces cambia. Los modismos de hoy en Chile no son los de mi época cuando yo vivía allá, y los modismos que yo puedo usar son incomprendidos o ya están en desuso. Por ejemplo, es simpático eso. Por ejemplo, hablar de que se armó un quilombo, ¿cómo se dice ahora? Yo ya no puedo decir se armó un lío. En Chile en aquella época se decía se armó la escoba. No sé por qué se hablaba de la escoba como sinónimo de lío, de desastre. Entonces, para encontrar el tono que un tremendo quilombo, por ejemplo, no encuentro la palabra para traducirlo al chileno, digamos, en esa misma coloratura. ¿Te pasa ahora que decís esto que... Sin embargo, uno obviamente tiene entrenado el oído para escuchar las cadencias, pero tu cadencia es chilena. Bueno, por lo menos un porteño se da cuenta, un argentino sí, se da sí, cuenta. Cómo no. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, tenés que componer, cito ese personaje no por ser el más conocido, sino por su porteñidad, lanucense, cuando tenés que componer al negro de Made in Argentina, Lanús, que es un negro porteño, digamos, un arrabalero, tenés que, a pesar de esto que acabas de decir, acentuar la porteñidad en el verbo, en la verba? A esa altura yo tenía 14 años en la Argentina y tenía mucho miedo. Estaba más al lado de además estaba al lado de Luis Brandoni, que es como un caldo concentrado de la porteñidad. Y aquí le pedí ayuda, le dije, Beto, ayúdame por favor cuando veas que se me va la tonada o... Claro, bueno, la Y y la Y. Claro, sin la pronunciación. Y fue muy, él me dio mucha confianza. Y esa confianza yo la me ayudó a sostenerme. Bueno, Mabel, creo que llegó el momento de la gran noticia, ¿eh? Y vos sentaste, ¿eh? Me está chocando. ¿Cómo sentaste? ¿Cómo soy yo, no? No. Sentate bien. ¿Por qué te podés caer? Para vos también es una sorpresa, Osvaldo. No sé cómo aguanté sin contártelo. ¿Pero qué? ¿Qué sorpresa? Nos vamos a Norteamérica. A Nueva York. ¿Qué? Era eso. Ay, negrito de mi vida, con tan poco ya tan mamado. ¡Nos vamos, cabezona! Pero tú sabes que el tema, yo creo que la entonación tiene que ver con cómo uno relaciona en la cabeza, cómo arma en la cabeza, y eso surge en la sintaxis. A ver, digamos, el porteño, lo más cliché es el capicúa, por ejemplo, ¿qué haces, viejo, qué haces? Eso ya muestra una estructura, una manera de armar en la cabeza que se traduce en la sintaxis. Y la sintaxis te da la entonación. Si tú lees en voz alta un poema de García Lorca, de a poquito te vas a poner gitano, te vas a empezar a gitanar. Y si lees el Martín Fierro, de a poquito te vas a ir a lo gauchesco. Que tenés relación, y si lees un corrido mexicano, un poema mexicano, alguna prosa mexicana, en donde se habla de cuates, y se habla de machos, y de... ¿no? Te vas de a poquito, porque tienes noción, ¿no? Entonces, como que la sintaxis, la escritura... Te va formateando el lenguaje. Te va formateando la música, yo creo. Yo eso lo descubrí, ¿sabes? Con un personaje popular que yo hice con la obra que vinimos acá de Chile, que fue un gran éxito en Chile, estuvimos 2 años, una cosa absolutamente inédita en el teatro, en prosa por lo menos, y era un personaje popular que yo hacía, y que había surgido de una historia que propuso Alfonso Alcalde, un poeta y cuentista chileno extraordinario. Él nos propuso una historia, y no un resumen, y en base a improvisaciones creamos las situaciones. Fue recogida esta improvisación, y a mí me costaba mucho hacer ese personaje popular, no porque no lo conociera, sino que no tenía las claves. Él recogió este material, lo reestructuró un poco, y básicamente me dio el lenguaje. Y con el lenguaje solo se armó el muñeco, pero así, enseguida. Porque era la sintaxis, era cómo hablaba ese tipo, ¿no? Y me dio lo esencial, ¿no? Es Patricio Contreras el que hoy nos dice quién es. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Lo queramos o no, solo tenemos 3 alternativas: el ayer, el presente y el mañana. y ni siquiera tres, porque como dice el filósofo, el ayer es ayer, nos pertenece solo en el recuerdo. A la rosa que ya se deshojó, no se le puede sacar otro pétalo. Las cartas por jugar son solamente dos, el presente y el día de mañana. Y ni siquiera dos, porque es un hecho bien establecido que el presente no existe sino en la medida en que se hace pasado, y ya pasó, como la juventud. En resumidas cuentas, solo nos va quedando el mañana. Yo levanto mi copa por ese día que no llega nunca, pero que es lo único de lo que realmente disponemos. Hoy, en Decime Quién Sos Vos, Patricio Contreras. ¿Qué fue? Elegí cine, teatro, lo que se te ocurra, dirección también. Lo mejor, lo que sentís que mejor hiciste, y lo que menos te gustó de lo que hiciste. Hay muchas cosas que me gustan y hay muchas cosas que no me gustan. Pero si es por elegir, habrá... Yo creo que una de las cosas que más me gustó hacer fue Esperando a Godot. Porque ahí se conjugaban muchas cosas. La enorme profundidad, la enorme hondura, la abismal dimensión que tiene la obra de Beckett, no te puede dejar de modificar. En general te modifican todas las obras. En general uno se vuelve un poco mejor, un poco más inteligente, un poco más profundo, un poco aprendes algo. Pero ahí en ese caso te es como asomarse al abismo. La experiencia de conocer a Beckett y en particular esa obra y de representarla. Uh-huh. Y ahí yo descubrí la filosofía extraordinaria, no sé cómo calificarla, de Beckett, que intuyo su situación. Yo no soy un beckettiano, un estudioso, pero intuyo, y ver exactamente al hombre consecuente con su idea. Él creó una gran metáfora, la gran metáfora del teatro del siglo XX, o de la literatura, diría incluso. El hombre espera, eso él descubre. Y eso es conmovedor. Y te das cuenta que él fue absolutamente... Porque era un hombre que esperaba. Era un hombre que esperaba, ¿no? Sin ambición, no quiso ir a recibir el Nobel, por ejemplo, al igual que Sartre, por otras razones, supongo. Entonces era absolutamente... Se fue solito a un asilo cuando se quedó en video, estaba envejeciendo y se fue solito y se metió en un asilo. No quiso vivir más solo en su casa. O sea, una manera consecuente, cuando hablo de consecuencia, hablo el hombre que mira de frente el sinsentido, la no explicación de nuestra presencia acá. En teatro, Contreras como actor hizo Telémaco o El Padre Ausente, la última del 2009, Aniquilados, la previa, y también Luces de Bohemia, seis personajes en busca de un autor, Esperando a Godot y El Patio de Atrás. ¿Y lo que menos, o lo que sentís que menos? Si querés, te la hago relativamente más fácil. Es una pregunta que debería ser de manual para los artistas. Bueno, no sé si solo para los artistas. Has hecho cosas con enorme repercusión, cosas con menos. ¿A vos qué te interesa esencialmente? ¿Cuándo vos sentís que triunfás o que fracasás? ¿Cuando triunfás o fracasás con vos mismo o cuando eso sucede con el público? Es muy grato triunfar con el público, pero se me ha dado varias veces de que me pasan cosas paradojales, que algo que yo no valoro tiene una gran repercusión y cosas que yo creo que van a causar conmoción no interesan, no gustan o directamente son miradas con desdén o sin comentarios. Me ha pasado varias veces de hacer gran... Ahí sí pon ejemplos. Por ejemplo, cuando hice medida por medida, yo creía que era un trabajo más que se iba a valorar más. Probablemente no estaba tan bueno como yo creía, eso lo seguro, pero yo creía que era muy bueno. Hice un trabajo que me gustó mucho, en una obra un poco de modé, con un título impactante que es Corrupción en el Palacio de Justicia, una obra vieja. Pero sin embargo creo que ahí hice un muy buen trabajo, un trabajo interesante, que me animé a hacer cosas para romper un poco. Y no pasó nada. No pasó nada. Y yo creo que ese era un muy buen trabajo, yo estoy convencido que ese era bueno. Y no pasó nada. Y con otros trabajos, incluido Medir Lanús, ajá, o El Patio de Atrás, sí. En Medio de la Noche llegamos con mucha premura a estrenar. La estrenamos en Mar del Plata, no fueron muchos los ensayos. Tuvimos ensayos, pero era una obra, yo diría que es una obra imperfecta, o por lo menos no es la construcción tradicional, porque prácticamente son cuatro monólogos, uh-huh, articulados por una situación X. Pero es tan conmocionante, tan entrañable, tan humanamente sensible ese texto de Nelly Fernández Tiscornia, en donde pareciera ser que esos cuatro personajes son los que conviven en cada argentino. El Beto Brandoni, sentado donde estás vos para este mismo programa, contó que lo alucinó. ¿Cómo podía ser que el lenguaje de Madeleine Lanús fuera tan universal? No sé si me contó de una anécdota de Afganistán o... Ah, en la India, sí. En la India. Sí, con... Que la vieron y había una conmoción en el público, como si el público estuviera realmente, no ya entendiendo, sino vivenciando lo que pasaba. Porque el exilio y el dolor son universales. Exacto. Pero evidentemente está muy bien escrita, porque si no tampoco se justificaría. Por supuesto, ahí Nelly tenía una sensibilidad, una intuición de hembra, de no sé, yo lo vinculo a las feministas te van a agradecer muchísimo, ¿eh? Yo creo que tenía algo esencial. Perdón, pero yo soy tu socio, te aviso. No, sí, y efectivamente aquella anécdota fue en una ciudad de la India, que fue Husid, con la película. Y se acercó un colectivo así de gente de una ciudad determinada que llegaron a abrazarlo y decirle: nosotros también somos de Lanús. Y cuando la dimos en Cuba, en el Festival de La Habana, donde tuve la fortuna que me dieran el premio al mejor actor, sí, aquel año, en el aula magna de la Universidad de La Habana se hizo un debate sobre la película, en que estaba repleta el aula, y me acuerdo de la afirmación de un muchacho que dijo con entusiasmo y con emoción y con dolor que esa era la película que los cubanos tendrían que haber hecho hace ya muchos años. www.decimequiensosvos.com.ar. Vos en el 2007 en Aniquilados te dirige tu ex mujer y madre de tu hija, uh-huh, Leonor Manso. Sí. O sea, no puedo no preguntarte cómo es estar dirigido por la ex mujer. Primero, fue extraordinario que me dirigiera a mi mujer. Cuando era mi mujer, me dirigían Esperando a Godot. Todos apostaban que ahí se armaba la debacle. Pero ahí descubrí una cosa extraordinaria, una vez más, que la investidura es muy importante. La investidura. La investidura. Ajá. Entonces ahí no era mi compañera de escenario, que cuando trabajamos juntos en el escenario con Leonor, discutíamos y peleábamos por tal escena, cómo la comprendíamos, cómo sentíamos que había que atacarla, o cómo en una función yo me equivoqué o hice algo malo, o no estoy de acuerdo con eso que estás, ¿no? Entonces había muchas peleas porque estábamos en una horizontalidad, pero en nuestra condición de actores. Pero acá era la directora. Y fue natural, comprendo, bueno, es la directora y ya está. No. Me acuerdo, en Esperando a Godot habremos tenido 3-4 discusiones así más o menos calientes con respecto a alguna situación, alguna, no recuerdo cuáles, pero fue muy natural. Y después, cuando ya era mi ex mujer, me llama a trabajar una obra dificilísima, durísima, de Sarah Kane, una muchacha londinense que escribió cinco obras muy duras y se suicidó a los 28 años. Su último texto fue un texto que estuvo representando hasta hace poco Leonor, Psicosis 448, que la hora 448 es la hora promedio de los suicidios, por lo menos en Inglaterra. Y una mujer que escribía desde una llaga irreparable. Y a mí me tocó hacer una obra en donde con Belén Blanco transcurría un hombre y una chica en un cuarto de hotel, en donde la cosa, no se sabe si es la hija, la hijastra, una sobrina, una prostituta, no se sabe muy bien, pues, sí, es un pariente político o de sangre. Uh-huh. Entonces empieza a franlear, empieza una cosa muy violenta de acoso, que deriva en una exigencia de que lo masturbe, cosa que consigue hasta el orgasmo, y después hay una escena de felatio, que le realiza una felatio, la chica él, todo esto delante, ¿no? Todo esto ahí en el teatro. Entonces, después me violaban a mí, era una obra durísima, un horror, que yo nunca me pasó antes que yo estuviera tan angustiado y casi a punto de renunciar, plantearme. Nunca llegué al punto de querer hacer, pero sí plantearme la idea de yo me tengo que ir. Y sin embargo fue un trabajo muy satisfactorio. Estrené, la que me dio la aprobación final fue mi hija. Yo no quería que fuera a verme haciendo todas esas porquerías en el escenario, ¿no? Claro, totalmente. Pero como, bueno, Paloma es una mujer ya, una adulta, y es una actriz, fue, y además hizo un comentario que probablemente ella, no sé si consciente o inconscientemente, sabía que me iba a ayudar. Y me dijo, papá, sos un actor extraordinario. Entonces eso fue como la coronación para poder hacer esto con libertad, ¿no? Decime quién sos vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario. Nada más y nada menos. Decime quién sos vos. Patricio Contreras. ¿Alguna vez sentiste que avatares de tu vida personal, no de la profesional, personal, no sé hasta dónde se dividen, si querés contestarlo también, tu momento de mayor alegría, de mayor tristeza, de mayor bronca, de mayor resignación, la vida, te influenció para hacer mejor o peor un trabajo actoral? Sí, por cierto, que uno está siempre teñido por lo que te acontece. Entonces eso se va a revelar en el escenario. ¿Lo notas vos o lo nota el público? Yo creo que los dos. Yo creo que si uno está particularmente sensible por algo, dolido por algo, el escenario es terapéutico. Uno saca ahí, consciente o inconscientemente, aparecen cosas. Es como jugar en el escenario, es una ilusión como parecía la de los sueños. Así como un sueño inquietante, confuso como suelen ser los sueños, te despierta a la mañana y te despertás curioso, intrigado, desasosegado, y te tiñe el día. Eso que ocurrió, esas imágenes que aparecieron, esas personas que reconociste, o la situación insólita, ¿por qué yo sueño con tal persona que no veo hace 500 años y que no era amiga mía, y se te apareció en un sueño? Todas esas cosas tiñen un día, te tiñen el ánimo. Entonces también, en el juego del escenario, te tiñe tu vida cotidiana, del día te tiñe, como también lo que acontece en el escenario tiñe lo que eres abajo. ¿Y te tiñe la sensibilidad política? Sí, por supuesto. Por supuesto. A ver, A ver, acércame más la pregunta. Te la acerco hacia un momento como el que vive hoy en la Argentina, por ejemplo, o el que vive Chile. Ya me dijiste que no querrías volver. Pero en el caso de la Argentina hoy, por ejemplo, es un momento de crispación, más allá de que crispen TN y los socios de Clarín. Pero ¿cuánto te tiñe lo cotidiano un tipo que viene de palo de pensamiento socialista, viejo, de izquierda? ¿Cuánto te tiñe eso en tu vida cotidiana? Me amarga. Me amarga mucho ver la ciudad, por ejemplo, con este inútil que la gobierna, que admira mucho París, Barcelona, Santiago de Chile, pero es incapaz de mantener medianamente limpia la ciudad o sana sus veredas. Hay que ser contorsionista para caminar y no quebrarte una gamba. Me da mucha pena ver la miseria, me da mucha pena. Y creo que yo creo que en este momento hay una pelea que ya es rencorosa. Y creo que contra el gobierno. No, y en la pelea misma se ha transformado en una La pelea en sí misma. En sí misma está llena de rencores, particularmente de la oposición. Particularmente, yo creo que del lado del gobierno, del oficialismo hay soberbia, estupidez, de repente mal manejo de las cosas, también un poco de rencor seguro. Pero ya nadie piensa en la gente, yo creo que están pensando en venganzas personales, ya están implicados desde lo personal, ya no me representa una persona que le brota bilis cuando habla, cuando quiere argumentar políticamente. Yo no puedo creer en esa persona que está alterada, esa persona que está loca o sacada por una bronca irracional. Una Carrió, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay ya un componente enfermizo que demuestra que estamos. Entonces ya no se puede hablar el calificativo o la descalificación brutal. Entonces uno ve que son partidos para sí mismo, ¿no? También como actor en teatro, Patricio Contreras hizo Tirano Banderas, Medida por Medida, Argentinos, Made in Lanús, Teatro Abierto 1, 2 y 3, Canciones para Mirar, La Mala Sangre, La Señorita de Tacna, El Hombre Elefante, La Mujer Silenciosa. Hiciste que se me ocurra una pregunta. Ser actor, ¿te da una sensibilidad especial para saber cuándo el otro está mintiendo? Yo creo que, no sé si es una condición de los actores, es probable, porque somos observadores, somos permeables a la mirada, a la conducta del otro. Uno tiene conciencia de cómo mira, sobre todo el cine, que es básicamente la mirada. El cine que te tiene acá te revela todo lo que estás pensando, lo que está pasando. Cuando vos, que sos un escuchador, un entrevistador, sabés cuando te están escuchando. Cuando un pestañeo, o cuando están oyendo. Claro, o cuando están oyendo. Uno sabe cuando una mirada se movió así, hubo una corrección y este ya no me está escuchando. Es neurolingüística, ¿no? Exacto. Entonces uno percibe efectivamente la mentira cuando está el énfasis vacío, la simple, digamos, cháchara, ¿no? Como director de teatro, Patricio Contreras hizo El Manjar de 2006, Aikus de 2008 y del mismo año Déjala Sangrar. ¿Qué es lo que más te divierte? Conversar. Conversar es una de las cosas. Yo creo que es un deporte chileno, porque los chilenos no somos. No existe esta pasión por el truco, por juegos tan poderosos. Están los juegos de los viejo, que de jugar a la generala, a los bares, el dominó, esas cosas, que es una buena manera de justificar tomarse unos tintos, ¿no? Pero no, el chileno no es mucho de juego de mesa. Ajá. Entonces, lo que es común en un asado, que acá después del asado tú se arma la mesa de truco, a mí me parecía incomprensible. Yo decía, hemos comido bien, hay buen trago. ¿Por qué no seguimos hablando? Especulando. No, hay que jugar al truco. Hay que jugar al truco. Y a mí me da una bronca y me negué a aprender a jugar al truco por eso, entre otras cosas. Porque no podía entender que se historia, apelara al juego para... ¿Para qué? Para cortar algo. Para cortar y hablar por el puro gusto de dibujar, de especular, de discutir, qué sé yo, de a mí me divierte la polémica, me divierte la especulación, el comprender lo que dice el otro. Yo no soy un discutidor que tenga un enfermizo antagonismo, un espíritu qué sé yo, contestatario, de discrepar así por el puro gusto de ganar una discusión. Me gusta entender, escuchar el argumento del otro y me gusta explicar cuál es mi posición, ¿no? ¿Y qué hacías cuando las primeras veces que estuviste acá y después del asado venía el truco? ¿Les decías directamente, les decía que ustedes están en pedo? No, porque era muy antipopular, pues me miraba y trataba de ver y me empezaba a divertir con la seña y con cómo disfrutaban ellos. Eso es divertido, ver a los tipos que juegan al truco, verlos en ese juego de gaste, de mentira, de engaño. Sí, de engaño. Entonces me divertía eso. Entonces, no, pero yo pocas veces lo decía porque me había echado a patada. En televisión, Patricio Contreras actuó en Compromiso, Buscavidas, Situación Límite, Santa Bárbara, Para Toda la Vida, Bajamar, La Costa del Silencio, Ilusiones Compartidas, Ciudad de Pobres Corazones, Tiempo Final, Mujeres Asesinas y Vidas Robadas. ¿Cuánto seguís de cerca es con lupa lo que pasa en Chile? ¿O te dejó de calentar? No, lo sigo, sobre todo ahora. Estos últimos meses estuve recluido allá en el Chaco, entonces no miraba mucho los correos, pero me suele llegar mucha información por internet de publicaciones chilenas o de chilenos de acá que tienen alguna página y esas cosas. ¿Te invitan de allá? Me invitaron a las 4 asunciones del mando en los presidentes Elwin, Frei, Lagos y Bachelet. Está bien. ¿Y como actor te invitan? Como actor me invitan. Yo trabajo con frecuencia ya, haciendo cine básicamente. Teatro siempre me invitan, pero no he querido aceptar porque a producciones de allá, porque eso significaría por lo menos quedarme 6 meses. ¿Y no te lo bancarías? No, me cuesta mucho estar fuera de Buenos Aires. Sí, sufro mucho. Porque yo estoy viejo. ¿Viejo? ¿En serio? ¿Te sentís viejo? ¿Qué decir? Ya uno va adquiriendo más. ¿Viejo maña o sin la energía de hace...? No, energía tengo. Energía tengo. Entonces, ¿viejo qué es viejo entonces? Querer estar con mis cosas. Querer estar con mis papeles, con mi orden. Ya me aburre estar, así sea un hotel espléndido. Como estuve ahora en Resistencia, un hotel maravilloso, tenía una habitación, no sé, de 100 metros cuadrados, muy sofisticada, muy luminosa, cómoda, todo, una gran pantalla, todo perfecto, pero ya no quiero estar lejos de mi barrio, de Buenos Aires. Bueno, yo soy un porteño asqueroso. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime@radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos. ¿Quién soy yo? Que claro que es el título del programa, para que no crea que... Yo soy un actor. Estás delante del psicólogo. Yo soy un actor, no como... O de Rodari, ¿te acuerdas que Rodari te asustaba? Rodari, claro. Tan inteligente y bueno, sencillo. Rodari que hacía no en vano programas a la madrugada, porque claro, ese tipo de programas solo creo que se pueden hacer a la madrugada, era un tipo que cargaba con, no sé... Rodari debía tener cuando hacía la madrugada de Mitre, que tendría 45 años, por ahí... Uh-huh. Y se debe haber analizado desde los 8, 9 más o menos. Claro. Entonces tenía toda la carga. Y asustaba. Bueno, uno pero decime quién sos vos es el título del programa. Y la última pregunta de todos los que vienen. Qué difícil definirse porque es autolimitarse. Porque uno es muchísimas cosas. Pero básicamente diría que soy un actor. Y entendiendo esto, no solamente del punto de vista del oficio, del ser un actor profesional, sino que yo creo que... También lo digo en el sentido shakespeariano, somos actores. Pasamos por esta vida, hacemos una aparición breve, hacemos algunas morisquetas, algunos gestos y nos retiramos. Patricio Contreras. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.